Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Esta semana dedicamos el programa a reinterpretaciones del compositor minimalista americano Alvin Lucier, grabadas en directo a cargo de la formación alemana Zeitrazer, una agrupación que desde 1999 está integrado por 7 instrumentistas, un ingeniero y el iluminador, de diferentes nacionalidades y backgrounds, y cuya central de operaciones está en Berlín. Ellas han reinterpretado composiciones de compositores tan variopintos como Keith Rowe, Gene O'Rourke, John Cage, Stockhausen, Elliot Sharp, Lee Rinaldo de Sonic Youth, Yannis Xenakis, Tert Einlitz, Mertbo y Lou Reed, entre otros. En este caso, reinterpretaron en 2009, como hemos dicho antes, composiciones de Alvin Lucier, compositor estadounidense que se especializó en la música electrónica experimental y la exploración acústica, así como en la percepción auditiva. Estas reinterpretaciones han sido recientemente publicadas en vinilo por el sello de Berlín Karl Records. Más información en calrecords.bandcamp.com. Escuchamos todo el disco con la colaboración de la excelente poeta Brunilde Román Ibáñez, recitando por encima de la música. Buenas tardes, un saludo muy grande a todos los oyentes de Onda Sonora y a César Pradies por cedernos el espacio en la radio Agora Sol. Lo que voy a hacer hoy, yo soy Brunilde Román Ibáñez. Soy integrante del movimiento cronópico. Os voy a explicar brevemente algunas cosas sobre el movimiento y me gustaría luego recitar sobre la música que nos ponga César algunos poemas de los integrantes, de los fundadores del movimiento, que son Izara Batres, Elisabetta Bagli, Antonino Nieto y yo misma. Entonces, bueno, para hablar de un poquito de dónde surge la idea de movimiento cronópico, buscábamos algo, un medio de expresión a través de la palabra poética que nos sirviese de impulso para resignificar esto mismo, esta misma palabra, ¿no? Esta palabra que a su vez también nos interpela como poetas, nos crea también como poetas. Y es un poco una vuelta eso, al lenguaje del símbolo, a la polisemia de la palabra, no quedarnos en el lenguaje utilitario de todos los días, sino darle más posibilidades, darle vida, inyectarle esa plenitud con que desde la que realmente escribimos. Y esa es nuestra visión, es encontrar una palabra que sea a la vez búsqueda, interpelación, laberinto, desafío, juego. Porque el juego también es parte de lo que hacemos. Hay una profundidad, hay ese excavar dentro de nosotros y dentro de la poesía como instrumento de conocimiento y a la vez como instrumento de belleza. Y al mismo tiempo se trata de sacar la parte lúdica, la parte experimentadora dentro de lo que hacemos. No es un movimiento en el que estemos permanentemente indagando desde las sombras, sino que jugamos con esa polaridad de la luz y la sombra, del día y la noche. Nos embarcamos en las dos y indagamos, exploramos qué es lo que cada una de ellas tiene para ofrecernos. Entonces, os voy a dejar, bueno, esto es un muy, muy breve resumen de lo que para mí principalmente me dice, ¿no? Este movimiento, pero vamos a dejar que la palabra y la música se manifiesten y dejamos entonces a César que nos traiga a su compositor y lo intercalaremos pues con algunos de nuestros poemas. Hasta luego. La noche tiembla, un poema de Brunilde Román Ibáñez. La noche tiembla en torno a tus aguas. La noche tiembla y arden tus pupilas. El párpado vuela en la prisión del sueño. Tenue telón que nos separa de más nacer en la otra orilla. El agua besa en su llanto la ceguera y va destilando en mí su oscuro deleite. Dime, ¿qué río cabalgará hacia qué lejana infancia? ¿Qué memoria seguirá poniéndose en pie cada noche cuando el ojo cierre el camino al resplandor? Toma entonces mi mano. Quizá nada nos salve de la muerte. Quizá nada nos salve de la vida. Pero toma mi mano, mi nombre, mi ceniza. Quizá el amor no nos salve de esta noche. Pero hagamos el amor y hagamos la noche como aves solitarias sosteniendo el peso del olvido. Thank you. Luna llena, un poema de Elizabeth Avadley. Noches de luna llena, corre en mis venas tu luz prepotente. Tengo ganas de gritar, de destruir el mundo ficticio en el que estamos. Solo tú eres real y nos miras lejana. Me giro y veo muros blancos y frágiles como mi alma. Me giro y aún más muros enfermos y pesados sobre mi espalda. Un cristal nos separa. Tus ojos fríos juegan con los míos. Confusa y herida, sigo viendo muros incandescentes, iluminados por la luz monótona y real de la luna llena. Thank you. Fin de los tiempos, un poema de Zarabatres. A ti, que estás del otro lado, te reclamo desde la raíz más grave de la conciencia. Te llamo en la memoria íntima de lo que se deshace. Se han acabado los nombres. Ya no importan tu voz ni mi voz. Se han acabado las formas de las cosas. Te hablo desde aquí. Te grito en el silencio del silencio, escindida en magma. En este grito de lo incorpóreo, te busco, transfigurada. Ven al odioso espectáculo de este abril del dolor. Conoce el nuevo lenguaje de las ruinas de los hombres. Observa el pasaje. El fuego ya se ha iniciado y no volveremos a ser lo que somos. El enjambre se nutre de los días, nos desteje en la inconsciencia lenta del sadismo. Nos ha diluido hasta el origen de la sangre. Ven a ver la muerte florida, las lápidas que devoran la hierba. Todo se ha perdido. Vuelve a respirar, encuentra un vórtice que te traiga, que nos traiga de vuelta. Trasciende la red, vibra ya uno con la metáfora, ya elevado a prisma, nube, a la ubicuidad del fénix incoloro. Serás poesía. Seremos poesía. Renaceremos. Poemas breves de Antonino Nieto. El diente que en las sombras se esculpe luz, la luna, el vientre insaciable del verbo. Espectadores integrales, sabios. Balas sin tierra en las venas. Agua, fuego, tierra, aire. Conforman cuerpos que tiemblan. Felices eternidades sin rastro ni tiempo. He aquí el hilo. acabar con uno mismo. Donde nadie regresa, de Elizabeth Abadie. Viene con una cita que dice: no pienso en la miseria, sino en la belleza que aún permanece. Ana Frank. Siempre llegan sus voces a tus oídos como ecos de fuego y vientos de odio. Llegan para destruir tu vida y dar un nombre a una estrella, sellar tu cuerpo con el número que te llevará hacia donde nadie regresa, al lugar donde todo ser humano es arrojado al barro, pisado con violencia y borrado de este mundo. Escuchas cada día sus pasos en el estruendo de sus armas, los gritos de las vidas que luchan con dignidad por su libertad. Inocente, escribes todo, la vida que anhelas y la que tienes. Los escuchas entrar en tus miedos, en tus sentimientos, en tus sueños, en la esperanza de salir viva del triste escondite y no ser polvo leve e intangible. Llegan, siempre llegan, y tú no puedes hacer más que asistir al final de la ilusión de rendición de esas almas muertas entrenadas al mal. Espíritus ciegos intolerantes llegan y se llevan todo a los campos de muerte, salvo tus escritos, que están aquí, en nuestras manos, para conocerte. A ti, a la niña que supo sentir la belleza del mundo dentro de la miseria del hombre. Thank you. poema de Antonino Nieto. Fuera máscaras, debe algo la tierra. ¿Qué tiene pues que pagar el hombre? Leyes, números, combinaciones, cementerios. Tienen miedo que se escape alguien. Aquí hubo un mar, tus ojos. Montones de sueños sellaron su pecho, tus labios. Lo hecho, tapacubos. ¿Sabes? Lavacerebro, el tiempo, tu vientre contando epílogos, ningún cielo si hay infierno. Ninguna lección absuelve a la ley. ¿Sabes? Crecieron árboles. Ningún propietario, el voy, el vengo. Tus pies. Un sueño en descomposición. El hambre sobrevive a la vida. alquimias. Se eleva flamígera la rosa. El cielo enfebrecido acoge el centro. Un manglar infinito ha subido y ha roto el tímpano de la muerte. Ha cantado. Ya, no es la rosa. Es alquimia. Su verso permutante ha alcanzado el oro. ¿Ves? Porque las cosas te ceden la delicia de su entidad verdadera. Eres cada cosa que amas. La transformas, la transfiguras, te transmutas en un ritual de fuego e ingravidez. Participas del alma. Asaltas el núcleo sin reverencia desde la médula del amor, desde el origen. Del interregno ancestral hacia lo inefable. En la persecución incesante, infinita. Soñador de lo imposible. Mezcla las sustancias últimas. Crea la estrella. Que debe guiarnos de nuevo hacia el verso más puro. He recitado el poema Alquimias de Zarabatres y ahora voy a recitar Aengus de Brunilde Román, que viene con una cita de Yeats que dice: Unplugged till time and times are done, the silver apples of the moon, the golden apples of the sun. Ardo como una mujer clara. Entre el trigo durmiente suenan las aguas calladas. Las aguas proféticas sueñan, con voces blancas tomando la vida. Manzanas del jardín umbrío, apenas despertando al temblor y al rocío. Manzanas que retienen el soplo de la carne, lo que queda dentro de las cosas que callan. Aengus, crucé la sombra, junté mis manos para reunir la lluvia, para sembrar en mi tierra húmeda el fruto de la luz y de la luna. Aengus, entra en las aguas, abre mi sangre y funda en ella la noche. Ven con tu ofrenda. Yo soy la lluvia que tu boca está llamando. un poema del poemario de Antonino Nieto Rodríguez, Dibujas ausentes. Nada festeja la noche, nada. Consiente el cansancio. Ningún diálogo, nada en el mar. Ningún consuelo, nada a la vida. Abrazos, todos. Cuerdas. Ración de aguante. Números y letras ruecas que el calor cosecha. Fotocopia el quiero, el susto que te nombra presente. Escuela, fuma al verbo. Imperdibles aún sin oxígeno. Tus ojos. Tu boca. Tus pies. Agotada carne. Luz. Y de Izaraba 3, para una espeleología probable del otro lado. Nací a un lapso temporal, al final de las estaciones. Escuché la voz con otra forma, de un rostro que era otro rostro. Me guió a través de las nuevas estrellas que brillaran ayer, por lo indefinible ya abierto, ya descifrado. Y todo era distinto y no pude explicar nada. El lenguaje perdía su cauce en la desmesura íntima del ajeno. Nadé por las fronteras. Bebí colores, pude ver el sonido de las edades. En los trópicos que se mezclaban, todo alcanzó el sentido y todo se rompió y se unió y todo era perfecto y caótico. Al albor del instante sin nombre. Desnudo. Como el primero de los días. Y hubo que volver a nombrar. Y ninguna palabra fue suficiente. La guerra de los niños, de Elizabeth Bagley. Huérfanos, hambrientos, sin hogar, pequeños guerreros inconscientes deambulan en busca de comida. ¡Chacula! ¡Chacula! Gritan. No conocen el miedo, solo el del hambre. Almas vacías. Abandonadas, ajenas al terror de la muerte, ayudan allí al regimiento, donde se usan las armas para sobrevivir, donde agua y fuego apoyan vidas inmaduras, preparándolas para la oscuridad. Los niños soldados avanzan armados hasta los dientes, avanzan en primera línea enviados allí por los grandes, que cobardes y vagos les prometen pan. Matan los niños soldados, matan contra su naturaleza, obligados a beber alcohol, listos para apretar el gatillo y enfurecerse en las entrañas de la tierra ensangrentada. Mueren los niños soldados, como hormigas aplastadas en la cabeza, como olas rotas en las rocas. Entre las paredes desnudas y negras de una infancia que nunca tuvieron. Thank you. Novalis, de Brunel de Román. Te calcinas como el fuego en la memoria. Yo escribo ante el hálito de ayer, cuando Novalis posaba el dulce clamor de sus manos sobre aves ebrias de incendio. Cuando los ojos de Sofía nos horadaban para hacer la noche en nuestros párpados. Noche engendrada por el poder de la infinita noche. Constelaciones del amor donde se cumple lo más terrible y sagrado. Hijes, hondamente liban las palabras del poeta su noche necesaria. Estoy sintiendo tu luz, Sofía, gravitando en mi frente desde el origen del mundo. Luz reclinada en la noche, como Novalis reclinado sobre el hombro de Hess, sobre el hombre que escribe y a quien yo escribo.